Mañana es 25 de septiembre, hay una huelga mundial contra la crisis climática y vamos a hablar ahora con una integrante de la Asamblea Autoconvocada La Pampa por el Ambiente, Valentina Bergonzi. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Contanos, ¿qué actividad van a hacer ustedes acá a raíz de esta convocatoria? Bueno, el 25 de septiembre es una huelga a nivel mundial, como vos decías, contra la crisis climática. Actualmente se entiende que este año es un año clave como para empezar a cambiar un poco nuestras maneras de consumir y de producir, porque llegamos a un punto, se conoce como los puntos de no retorno, en donde ya llegamos, este sistema capitalista ha avanzado en tanta depredación que tenemos que empezar a volver a revisar nuestros hábitos y las políticas públicas nos tienen que acompañar. Entonces salimos a movilizarnos en un contexto de pandemia, pero siempre, bueno, nosotros elegimos salir a la calle porque para visibilizarnos es necesario. Hay otras organizaciones que lo hacen de manera online, pero bueno, nosotros elegimos salir a la calle siempre respetando los protocolos y las medidas de seguridad. Y en Argentina específicamente, nuestras consignas son en contra del acuerdo de China. No sé si... Las megafactorías porcinas, sí. Sí, quizás muchos saben ya que se quiere firmar un acuerdo con China para traer 25 megafactorías de cerdos. En cada megafactoría había alrededor de 12.000 cerdos hacinados. Nosotros esto lo entendemos, además de maltrato y explotación animal, como una cuestión, estos acuerdos no tienen en cuenta los prejuicios socioambientales que eso generaría. Porque... Sí, sí. Te escuchamos. No, de acuerdo que se ha postergado hasta noviembre, pero siguen manteniendo el rechazo hacia ese acuerdo. Claro, este acuerdo se iba a firmar en agosto, si mal no recuerdo. Y se postergó justamente por la presión social. Quien está hoy es un acuerdo que se quiere firmar desde Cancillería, que está representada por Felipe Solá. Felipe Solá en la presidencia de Menem, en el año 1996, si mal no recuerdo, es quien también firmó el acuerdo para que se traigan las primeras semillas transgénicas, claro, con la empresa Monsanto. Era el secretario de Agricultura de ese gobierno. Claro. Bueno, entonces toda este panorama no lo vemos muy prometedor ni muy sano. Estos acuerdos además se firman eso, sin tener en cuenta los prejuicios socioambientales que puede llegar a tener. Simplemente se le da prioridad a la generación de dólares. Y bueno, además, para alimentar a tanta cantidad de cerdos, por eso decimos que va en contra de la salud de la población y del medio ambiente, se necesitarían muchísima cantidad, como millones de litros de agua, se utilizarían para mantener a estos cerdos, y también millones de toneladas de maíz y de soja transgénica. Entonces es una cosa que va llevando a la otra, porque para plantar tanta cantidad de soja y de maíz necesitas deforestar un montón de lugares y plantar soja transgénica encima. Entonces, a mano de nuestro reclamo por el no acuerdo con China para que traigan los cerdos, también está muy presente el tema de los transgénicos y del glifosato. Se sabe bien que el glifosato envenena a la población, y nosotros apostamos por un sistema de producción y de consumo saludable y diferente, que no sea alternativo, sino que sea el eje, digamos, que deje de ser un alternativo, porque tendría, para nosotros tendría que ser lo primordial. Valen, te interrumpo también, además de sumarse a esta convocatoria para el día de mañana, que se hace a nivel mundial, han estado haciendo asambleas de autoconvocades acá en Santa Rosa todos los días viernes. ¿Han tenido la posibilidad de charlar cuáles son las problemáticas territoriales específicas que están sucediendo en la provincia de La Pampa? Sí, la problemática principal es el uso de glifosato. Nosotros, hay un compañero nuestro, Carlos, que es parte de la agrupación La Pampa Libre de Glifosato, de agrotóxicos, no recuerdo bien ahora, y esa es la problemática principal que tiene la provincia. Ahora él nos contaba que se presentó un proyecto de ley, pero todavía no se ha tratado, no salió, que impulsa que se usen los agrotóxicos a 500 metros de las casas, o sea, de las personas. Eso es un avance, pero la verdad es que igualmente sobrevuela el veneno, igualmente llega a la población y la enferma. Esa sería la problemática principal de la provincia. Y también con esto de las granjas porcinas, se está viendo un lugar que se llama Montenegro, que es un posible lugar para que instalen una granja. O sea, esta sería una problemática que también la tendríamos, si es que este acuerdo se llega a firmar, esperemos que no, y nosotros apostamos a que no, en noviembre. Valen, ¿cómo ves la difusión que están haciendo los medios con respecto a esta temática? En la última marcha tuve la posibilidad de hablar con muchas de las personas que fueron a manifestarse y justamente lo que indicaban era que la información que les llegaba con respecto a estos temas eran a través de redes sociales o de portales alternativos. ¿Cómo notás la difusión que hacen medios, ya sean alternativos o tradicionales, con respecto a esta temática? Sí, totalmente. En los medios hegemónicos no se habla sobre estas problemáticas. Ponele los de los incendios, porque eso es otra de las cuestiones y otra de las banderas que vamos a estar levantando, que salga una ley de humedales, porque necesitamos que se deje de incendiar toda la Argentina. Y en los medios hegemónicos no se habla sobre estas problemáticas. Quizás nombran lo de los incendios, pero no sus causas y no se va a la profundidad de la problemática que para nosotros es el sistema de producción. La mayoría de la información con la que nosotros nos manejamos y nos ponemos en contacto con otras organizaciones es a través de las redes sociales, justamente, de Instagram sobre todo. Quizás sí, bueno, radios como esta o otros de comunicación nos dan el espacio para poder divulgar un poco sobre estas problemáticas, que hay mucha gente que no sabe sobre que se quieren instalar estas granjas o que no llegamos a comprender qué perjudiciales pueden llegar a ser, cómo es el sistema de producción de nuestra provincia, un montón de cuestiones que nosotros queremos llevar a la agenda y que es necesario que haya políticas públicas para que esto cambie. Bien. Valentina, agradecemos. Recordá la convocatoria para mañana, y horario, lugar, y si querés agregar algún detalle más, hacelo. Bueno, mañana viernes a las 5:30 concentramos en la plaza, movilizamos hasta Casa de Gobierno, siempre manteniendo la distancia social y con todos los protocolos. 5:30, ya lo dije, hay probabilidades de lluvia, en caso de que llueva estamos viendo de pasarlo para el domingo, pero sería mañana 5:30 en Plaza San Martín. Muy bien. Otra cosa que quisiera agregar es que nosotros también pedimos una transición a la agroecología, que ya hay muchas personas acá en la provincia y en el país que están llevando a cabo producciones agroecológicas. Entonces las soluciones están y solamente hay que empezar a pensar políticas públicas que puedan desarrollar estas soluciones que nosotros ya tenemos. Gracias, Valentina. Bueno, a ustedes, gracias. Valentina Bergonzi, parte de la asamblea autoconvocada que adhiere a la huelga mundial de mañana.